Venimos a pedirles desde acá a los gobernadores, a los legisladores y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires una reunión para dar una pronta solución de esto. Estas migajas que nos han dado no son suficientes. La Argentina y los argentinos necesitamos salud, educación, necesitamos seguridad, necesitamos nuestros caminos, necesitamos desarrollos y economías que funcionen. Por eso no estamos dispuestos a negociar por esta miseria. Estamos dispuestos a seguir peleando y a dar las peleas que tengamos que dar, las acciones que tengamos que hacer. Queremos que la justicia se expida frente a las presentaciones que hemos hecho del Fondo Sojero. No había fondo más federal que este fondo.